Alegría para todos, cuarteteando, cuarteteando. Pino va a volver. Trabaja de norte a viernes para poderse divertir. Se escapa con sus amigos y se olvida de volver. La escuela siempre reniega cuando termina el fin de semana, porque siempre le reprocha porque llega tan chupado. Y el lunes de madrugada su marido le contesta. Ahora se notaría suave. ¡Póngale! Y se fue papá y no va a volver. Con sus amigos y no va a volver. Se aborda chao y no va a volver. De caravana y no va a volver. Lo van a buscar y no va a volver. El día lunes y no va a volver. Por esa negra y no va a volver. Nunca a su casa y no va a volver. Buena, buena, buena. ¿Dónde va? ¡Guarda los puntos, los puntos! ¡Es un amistoso! Lo besoquean y lo dejan todo marcado. Recorre la whiskería sin dormir revolcado. Y siempre tiene una excusa para mentirle a su señora. Dice que juega la bocha en el club con sus amigos. Y es por eso que regresa tan lleno de chichones. Claro, se jugó a hablar. Y se fue para allá y no va a volver. Con sus amigos y no va a volver. Se borrachao y no va a volver. De caravana y no va a volver. Lo van a buscar y no va a volver. El día luna y no va a volver. Por esa negra y no va a volver. Nunca a su casa y no va a volver. ¡Dámela! ¿Y para qué? ¿Para qué va a volver? Si no tenía sueño. Y no va a volver, de caravana y no va a volver. Lo van a buscar y no va a volver. El día luna y no va a volver. Por esa nena y no va a volver. Nunca a su casa y no va a volver. Ven más, ¿cómo regresa el día luna, bacha? Arrodillado.